de todas las escalas. Hay millones que ganan 4.900. Todo eso se junta y se hace un promedio. Y entonces ese promedio, ¿cuánto nos da? 10.000 pesos. Entonces podemos aumentar la tarifa de gas a 3.000, 4.000 pesos, la luz a 2.000 pesos, 1.500, el agua a 1.000, 1.200 pesos. ¿Y de qué come? ¿De qué vive la gente? Eso te demuestra que ellos piensan en ello y la ganancia, no piensan en el pueblo. Porque el pueblo necesita vivir, y vivir con dignidad, no como un pordiosero pidiendo limosna. Porque el argentino no nació para eso, para ser un limosnero que pide limosna nada más. El argentino tiene que pelear por su dignidad, darse cuenta de que él es un ciudadano y que merece respeto, que no es un súbdito al cual le dan lo que se puede dar. Entonces yo digo estas cosas y dicen que yo genero violencia. La verdadera violencia viene cuando un gobierno toma una medida desaforada como la que tomaron y después da marcha atrás y dice, nos equivocamos. Pero siguen cometiendo el error y como ven la reacción, de nuevo se volvieron a equivocar. ¿Y cuántas veces se van a equivocar siempre en perjuicio del pueblo? No se tenían que haber judicializado. Y si no se tenía que haber judicializado, ¿hubieran arreglado la tarifa? Es la pregunta. Porque tuvo que venir la justicia a decirles, no, señores, así no va la cosa. ¿Cómo pasó con los jubilados? No vayan a creer que regalaron nada. Arreglaron el problema que ahora tienen ellos. Porque si no hubiese sido la justicia que le daba al jubilado la razón, todavía seguirían robándonos, porque qué diablo le importa. En cambio, como la justicia dijo, no, la Constitución garantiza la movilidad y hay que pagar, hay que reajustar, hay que hacer. Y entonces ahora, cuando después de 30 años se dieron cuenta que esto tiene que arreglarse, porque si no los tapa. Claro, sí, pero lo quiere arreglar de una manera bastante, con un muy bajo costo para ellos, siempre perdiendo el mismo, el pobre pueblo. Yo podré estar loco, podrán decir lo que quieran. Lo mismo pasó cuando yo tenía el programa en Radio Splendid y me llamaban para decirme de todo, defendiéndolo a Menem, que nos había llevado el primer mundo. ¿A dónde está ese primer mundo? A ver, que alguno me diga dónde quedó el primer mundo de Menem, que se dio el lujo de entregar la obra del general Perón, que era los pilares de las bases del desarrollo nacional, eran todas las empresas que Perón había nacionalizado para el pueblo argentino, porque ahí descansaba la revolución económica del país para tener soberanía política y económica. Hoy no somos nada, no tenemos nada, y el primer mundo quedó allá lejos para pasar a estar en el último de los mundos. Porque a mí me dicen, ah, pero el que vive acá, dame la mano y vení, vamos a caminar el interior del país y vamos a ver cómo viven nuestros hermanos. Porque a vos te muestran lo que vos querés ver, los que a vos no te conmueve la conciencia. Porque si vieras cómo viven nuestros hermanos, te darías cuenta que no es así, que no todos están con posibilidades, que hay muchos que a la noche se acuestan sin comer. Y ya no solamente se les niega la comida, sino hasta la vestimenta, porque andan en patas, como dijo el presidente. Y cuando alguien anda en patas es porque es un animal, ya ni siquiera tiene carácter de humano, porque las patas las tienen los animales. Entonces yo pregunto, la violencia, ¿de dónde viene? Si cada vez que termina una fiesta de un gobierno siempre se le hacen pagar a los que ni siquiera picaron un pedacito de pizza de esa fiesta, porque cada día fueron más pobres. Y si en algún momento le dieron algo, fue porque ellos se llevaban todo. Así, la violencia de arriba genera violencia de abajo. Y la violencia de abajo, vamos a recordar lo que dijo el general Perón en algún momento a estos sátrapas y a estos políticos modernos que se burlan de las necesidades del pueblo y que creen que lo pueden manejar al pueblo en función de sus negocios y no de las necesidades de ese pueblo, que deben ser atendidas inmediatamente para que no surja la violencia. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Bien, 19 horas 42 minutos en la República Argentina, 12 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y ahí pasaba el mensaje que dejaba en un momento el general Juan Domingo Perón, el teniente general Juan Domingo Perón. Y con el general vamos a escuchar los mensajes. ¿Qué le parece, compañero, que dejaron los mensajes que dejaron nuestros oyentes el día de hoy al 4535-5999? Escuchamos los mensajes aquí en Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, compañero Marín, para vos y tu hijo y toda la gente que está ahí, como el gaucho Espíndola. Te digo una décima en homenaje a uno de los hombres más grandes que pisó el planeta, que fue el doctor Fogaloro, y para todo orgullo, el argentino. Dice así, perdona que estoy emocionado: con las caronas dobladas de galopear contra el viento, se ha frustrado todo intento de sus piernas cansadas, sus científicas jornadas, sus arrestos de varón, distante de su razón por su estado. Señor Benonini y equipo, buenas tardes. Me enteré por una radio que el doctor Lorenzetti se va a casar con una agraciada jovencita y que ahora, en el receso, va a irse de luna de miel. Por medio de la radio quisiera decirle a esta jovencita, que va a ser la esposa del doctor Lorenzetti, que por favor le pida por los jubilados, para que saque la acción de clases. Que sea muy feliz, doctor Lorenzetti. Le deseamos los jubilados, pero acuérdese de nosotros. María Teresa de Palermo, gracias. Rubéncito, buenas tardes. Como siempre, Roberto del barrio de La Paternal. Bueno, brillante lo tuyo, Rubén, exactamente, siempre la gilada, tenemos que pagar la fiesta de estos atorrantes. Con respecto a Macri, bueno, no merece ni una palabra. Decir que empata, y en camiseta, andando. Yo acá en mi casa ando con sobre todo porque no puedo prender el gas, no puedo. Macri, por favor, te conocemos de la AFA, ricachón, soberbio, caprichoso, por favor. Yo quiero saber dónde puede desafiar un policía insultando al gobierno de Macri, a ver si se atreve a hacerme sacar el cartel como hicieron con esa persona o esa mujer que le insultaron a los carlistas. Quiero que se atreva conmigo, pero que me digan un lugar, estoy, ¿eh? Yo voy y se les puedo asegurar que policía termina con un proceso destituido, fue santiago y procesado judicialmente, se lo puedo asegurar. Díganme un lugar concreto y yo voy, porque no tolero la injusticia, la petición del señor Ferrocarril Mitre y después a la mujer que lo firmó y que le insultaron los policías de Ferrocarril Mitre. Por favor, señor, dígame, yo voy, se lo aseguro, le doy mi DNI ahora en privado, todo, pero le puedo asegurar, y después pasa noticia cuando ese hombre va a ser procesado. Señor Giovannini, yo no le echo la culpa a los soldados que murieron. Son pobres pelotudos que los mandaron. ¿Quiénes? Los que apoyaban la guerra. Yo no estaba apoyando la invasión, porque escuche bien esto. Nosotros fuimos a invadir las Malvinas para recuperarlas. No vinieron los ingleses a invadirnos a nosotros. Fuimos a un territorio que no había argentinos. Entonces, una barbaridad lo que se hizo. No justifica las muertes ese cacho de tierra. Además, hable un poquito de Aranguren, que hoy dijo que no conviene poner redes de gas natural en los barrios pobres porque no es económico. Ahí, info, que no se la agarre conmigo, pero... El pelotudo es usted, agarre el diccionario, mi amigo. ¿Qué es una invasión? Primero aprenda lo que es una invasión. yo no puedo invadir mi propio territorio, pedazo de estúpido. Primero voy a recuperar lo que es mío y que está ocupado por los invasores. Entonces déjese hablar pavada, hágame el favor. Y con respecto a Aranguren, vaya usted a pelear con Aranguren, que ya que tiene tantas bolas y estuvo en contra de lo que hicieron los argentinos. Es así, con tipos como usted, con despatriados como usted, que la Argentina está como está, que agarra un teléfono y se hace el macho, pero no tiene pelotas para venir acá, dar su nombre, apellido, número de documento y decir lo que dijo de Aranguren aquí. Lo desafío, venga, lo espero acá, a ver si tiene pelotas. Porque ustedes son todos iguales, todos guau, guau, guau, guau, pero son como los perros. ¡Qui, qui, qui, qui! Y cuando alguno se da vuelta salen cagando. Esos son ustedes, los que despatriados, los descastados, los que hablan, están contra la guerra. Invadimos nosotros la Malvina, si es nuestro territorio. Fuimos a recuperar lo que era nuestro. Ese pensamiento suyo demuestra que usted es un cipayo. No vale nada ese pedazo de tierra. Pedazo de estúpido, si usted supiera la riqueza que hay ahí y la proyección a la Antártida y la riqueza que puede haber en la Antártida, futura heladera del mundo, hágame el favor, no sea ignorante. Por ahí se la paso el mensaje, pero después otro día no se lo paso. ¿Y sabe por qué no se lo paso? Porque para hablar las estupideces que usted dice, escúchese usted, póngase un grabador y escúchese. Y hágaselo escuchar a su vecino y van a decir, padre, no seas estúpido. Buenas tardes, compañero Rubén, compañero Chino y el compañero Espíndola, el mago del teclado. Bueno, Rubén, te acompaño en todo lo que dijiste. La verdad que aparte de todos los políticos, aparte de este Aranguren, hijo de mil, que viene a robar la plata acá, a cagar al pueblo argentino, chorro hijo de mil y la... Que, bueno, nada más, Rubén. Estoy tan caliente que ya sabes cuántas cosas quisiera decir. Chao, un beso y un abrazo grandote. Hola, señor Giovannini, habla de señora Paulina. Mire, señor, los tarifazos están matando a un montón de jubilados. Y se lo digo porque soy voluntaria de un hospital. Están llegando un montón de abuelos con bronquitis, neumonía, porque no pueden prender ni luz, ni gas, ni nada para calentarse. Entonces, por favor, al presidente, que se ocupe de los jubilados, porque o comen o pagan, o compran los remedios o pagan. O sea, que nos están matando a todos, a los jubilados y a los que no somos jubilados, y somos empleados con 7.000 pesos. Está llegando un tarifazo espantoso a la capital. Ya no podemos más. Hay muchos abuelos que se están muriendo en los hospitales. Rubén, Johnny, no le hagas caso a estos que te llaman hablando en contra de los de Malvinas, porque desgraciadamente nuestros héroes de Malvinas lo hicimos entrar por la puerta de atrás, no por la puerta de adelante como se merecen. Y estuvo muy bien que hayan desfilado. Dieron el ejemplo esa gente. Y fíjate que toda esa gente fue gente del interior que fue a luchar por nuestra Malvina. Esos fueron nuestros héroes. Mientras que los porteños son todos unos cagones. Otra cosa no le puedo decir, porque no veo que hayan ido muchos porteños a luchar por nuestra Malvina. Chao, chao, José de Gleu. Hola, mire, la señora Gabriela Michetti dijo que quiere Macri un país que sea igual a India. Lo escuché, no estoy delirando. Sabemos cómo es la India, ¿no? Todo el mundo pidiendo limosna. Ella dijo, queremos un país de servicios como India. Así que, si me puede contestar, señor Giovannini, ¿qué piensa usted de nuestra inteligente vicepresidente? Yo me quedé helada cuando escuché que quieren un país como India. Buenas noches. Su hijo es una maravilla. Sí, este es un mensaje para Tiempo Nacional. Es muy lamentable y bochornoso cómo se despreciaron los símbolos nacionales y extranjeros de un desfile militar carente de todo ceremonial y protocolo. No fue como ese del 17 de agosto de 1950, año del libertador general San Martín. Bueno, muchas gracias, Giannini. Habló César Tiffi, cuidado, ley 13593. Será hasta mañana. Rubén, buenas tardes. Tenés razón en tu teoría de peroniana. Esta gente no sabe absolutamente nada, lo que es agacharse a ir y trabajar en un campo. Ellos hacen proyectos y definiciones de acuerdo a lo que les conviene. Sacan el producto y vienen con los dólares y aquí no los ves vos. ¿Qué ves? El peón gana una miseria. Si te venden algo, van los productores grandes y te rompen la cabeza por el solo hecho de acarrearlos. Aquí son una manga de avivados, todos viven para ellos. Nosotros no existimos, lo que hacemos es hacer el lobo y pagar impuestos para que estos hijos de puta vivan mejor. Nada más, eso es todo. Gracias. Sí, Rubén. Mirá, te habla Menotti, che. Te recuerdo siempre muy bien, ¿eh? Es un gusto escucharte, siempre te escucho, che. Un compañero de la empresa, ¿te acordás, no? Bueno, espero un día encontrarnos a ver cómo es la Buceca, porque nos tiramos de gracia que tuvimos la otra vuelta, allá por Puerto Rico, ¿viste? Son pardo. Bueno, che, te mando un saludo, ¿viste? Y si es posible, vamos a tratar de conseguirlo a Pucineri, ¿viste? Para jugar a Buceca. Chao, un beso, che. Nos vemos, ¿eh? Menotti, chao, che. Un abrazo, Menotti. Te mando un fuerte abrazo, che. Me acuerdo siempre de ese hecho. Casi quedamos pegados nosotros. Que socorrimos al tipo que tuvo el accidente. Y nos querían dejar a nosotros. Estábamos laburando los dos. Pero lo tiró. Nunca me olvido de ese hecho. Vamos, sigamos. Hola, buenas noches, Rubén Bernardino de Villaliza. Bueno, yo estoy siempre pegadito a la radio, aunque no llamo, no soy de llamar muy seguido. ¿Te enteraste que hoy el señor Basavilbaso del ANSES lleva adelante nuevamente el plan procrear? ¿Cómo no era que este gobierno iba a cambiar todo? ¿Que iba a borrar lo que hizo la loca? ¿En qué quedamos al final? Y después encima del robo que hizo la señora de Bonafini. La verdad que no se entiende, tenés razón, Rubén, acá no cambió nada. Esa es una opinión mía personal, y como esa, muchas más. Hola, del Tiempo Nacional, habla el peronista de Uso. Información para los nacionalistas que tendremos que defender la integridad territorial. Debemos estudiar cuidadosamente cómo terminó el ataque a la policía en Texas. Cuando los policías no podían, activaron un robot y entidó a los agresores. Acá están experimentando con dos compañías, o sea, unos 800 robots, que pueden encontrarte en la más espesa vegetación y en la noche más oscura, y meterte una bala entre ceja y ceja a 2.000 metros de distancia. Y lo siguen perfeccionando semana a semana. Un abrazo peronista para todos. Hola, señor Giovannini, habla la señora Zulema. Usted tiene capacidad intelectual como para presentarse a presidente. Me gustaría que usted se presentara. Así, nosotros sabemos qué es lo que usted podría hacer, porque usted sabe mucho de todo. Entonces, usted critica mucho y está muy bien en su trabajo, usted es periodista. Pero me gustaría que se pusiera como candidato a presidente. Creo que lo votaría mucha gente. Usted es muy, muy buena persona, sabe mucho. Así, por lo menos, sabemos cómo llevaría usted el país. Imagínese usted, que tiene el peronismo en la sangre, sería bueno que se postulara. A mí me parecería magnífico un hombre como usted, peronista de ley. No, yo gracias. Yo no quiero ser presidente. Yo soy como el moscardón y como el mosquito. Pico para que anden derechos, porque para ser presidente hoy en la Argentina tenía que tomar medidas muy duras. Entonces te van a decir tirano, porque no puede ser que se haya vendido la Argentina y estemos debiendo tanto. Teníamos que pensar desde el proceso para adelante a investigar la deuda externa y desconocer la deuda que no contrajimos, porque nosotros vivimos sacando deuda, ¿para qué? Y después renegociamos la deuda, pero le renegociamos los intereses, y cada vez se están llevando. ¿Cuántos se llevan de acá de la Argentina? ¿Por qué están tan interesados en la Argentina? Porque cada día nos endeudan más, y es mucho más fácil llevarse nuestra riqueza, y nosotros cada día más pobres. Fíjense dónde están las mineras. Donde están las mineras, venían a traer progreso. La otra vez, ahí donde están las mineras, hubo un vendaval, hubo una tormenta fuerte, y me acuerdo que pedían nylon para tapar los techos de la gente, de la vivienda. Entonces viven en rancho de chapa que se... Pero por favor, y ellos se llevan el oro gratis de la Argentina. ¿Y qué le dejan al pueblo? Agua contaminada, a los argentinos. Cuando digo al pueblo, digo a los argentinos. Aguas contaminadas, como pasó hace poco. El suelo totalmente contaminado. Le dejan pobreza, miseria y contaminación. Y ellos se llevan el oro gratis porque hay leyes que se firmaron que permiten el saqueo. Entonces, señores, el Congreso, en lugar de defender los intereses del pueblo y del argentino, defiende los intereses de los que le pagan la campaña para que ellos sean diputados, senadores, gobernadores y presidentes. Hola, buenas tardes. Carlos Borda, Virrey del Pino. Digo yo, en vez de cobrarle y retasearle tanta plata a los pobres, a los trabajadores, ¿por qué no le cobran a las multinacionales, a las petroleras? Y se soluciona el problema. A las mineras. Y después ya quedamos hechos. Porque no hubo un aumento de un 400% de paritaria. Y de momento. Yo no recibí ningún aumento. Gracias, Carlos Borda, Virrey del Pino. Rubén, te habla Néstor. Mirá, de lo que vos estás diciendo de que se llevan toda la guita afuera, hasta los bolivianos de la salada, millones y millones se mandan para Bolivia. Es increíble esto, ¿eh? Mirá cómo sale la plata del país, ¿viste? Seguro que para Macri, el chico ese que fue a izar la bandera descalzo en la provincia, le va a decir que se abrigue, se ponga zapatilla para que no gaste energía solar. ¿Qué otra cosa más le puede decir a esa pobre gente que no tiene ni para vestirse ni para calzarse? Querido Rubén, me gustaría que dejes los números de tu oficina y el teléfono, y la dirección, para que quiero ir mi marido para averiguar por la nueva jubilación, querido. Muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bien, 19 horas 59 minutos, 12 grados 2 minutos y ya llegan los compañeros de APL, Somos Fútbol, con toda la información del fútbol nacional e internacional. Y aquí al lado mío, a mi derecha, tengo el placer de saludar al compañero Emiliano Sapia. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué vino vestido hoy? Por más que la gente no nos vea, usted miente, usted diga que yo estoy a la izquierda. No me nombre a la derecha, por favor, le pido. Hoy tenemos un programa...